mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves 9 de mayo. El día de mañana ya se celebra el Día de las Madres en México y creo que en otros países también. Y el Día de las Madres aquí se celebra el día domingo. Como les dije, madres mexicanas van a poder celebrar el día de mañana y el día domingo. Así que van a estar muy festejadas en esta semanita. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan cielos muy soleados, temperatura máxima de 64, mínimas de 47, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 49, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 73, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, temperaturas máximas, bueno, ¿en qué día me quedé? Lunes, ¿verdad? Para el lunes 13 de mayo se esperan cielos soleados, máximas de 77, mínimas de 56. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las probabilidades de precipitaciones, pero son pocas, así que va a haber algunos en algunas partes que no nos va a tocar para nada la lluvia y en otros pues que sí les va a tocar esa poca probabilidad de precipitaciones. También para el día de hoy hay una alerta meteorológica de vientos fuertes a partir de las 2 de la tarde. Nuevamente les repito, hoy a las 2 de la tarde se esperan vientos fuertes. Las partes afectadas es Cache Valley, Utah Portion, Northern Wasatch Front, en la parte noroeste de Wasatch Front, Cache Valley o Cache Valley, Utah Portion. Esas son las áreas que se van a estar afectadas, sobre todo la parte noroeste de Wasatch Front y Cache Valley. Los vientos vienen del este de 20 millas a 25 millas por hora y pueden llegar a exceder hasta 45 millas por hora sobre todo en el área de Logan. Las personas que se van a dirigir hacia Logan, hacia Farmington, Weaver Canyons, todas estas áreas van a estar con vientos muy, muy fuertes, 20 a 25 millas por hora normalmente, y pueden alcanzar las 45 millas por hora. Entonces, ya saben, hoy a las 2 de la tarde se les pide a los que son motociclistas que pues obviamente se preparen para estos vientos que de repente van a cambiar y van a poner pues muy difícil el conducir a través pues de estos vientos. Entonces ya saben, a las 2 de la tarde aproximadamente van a empezar estos vientos. En algunas partes ya empezaron desde las 3 de la mañana y se estima que va a continuar hasta las 2 de la tarde en algunas áreas y en otras va a empezar a las 2 de la tarde. Pero bueno, supuestamente ahorita ya están los vientos fuertes. En algunas partes, como les digo, hasta las 2 de la tarde va a continuar y en otras las 2 de la tarde va a empezar. Y bueno, con esto finalizamos este pronóstico. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, quien venera la razón. Oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear.

ser feliz. Cuenta una fábula, la historia de un joven huérfano que no tenía familia, ni a nadie que lo amase. Se sentía triste y solitario, y mientras caminaba un día por un prado, observó que una pequeña mariposa había quedado atrapada en un arbusto espinoso. Cuanto más luchaba la mariposa por liberarse, más profundamente se clavaban las espinas en su frágil cuerpo. El muchacho, con mucho cuidado, liberó a la mariposa, pero ella, en lugar de irse volando, se transformó ante sus ojos en un ángel. El muchacho se frotó los ojos sin poder creer lo que veía, mientras el ángel le decía: "Por tu gran bondad haré lo que me pidas". El joven pensó por un momento y luego dijo: "Quiero ser feliz". "Muy bien", le respondió el ángel, y luego, acercándose a él, le susurró unas palabras al oído y desapareció. El joven creció, se hizo mayor y no había nadie en el país más feliz que él. Cuando la gente le pedía que les dijese el secreto de su felicidad, solamente sonreía y decía: "Escuché a un ángel cuando era niño". En su lecho de muerte, sus vecinos se reunieron a su alrededor y le pidieron que divulgase el secreto de su felicidad antes de morir. Finalmente, el anciano accedió y les dijo: "El ángel me dijo que la felicidad depende de saber que los demás nos necesitan". ¡Qué simple! ¡Qué sencillo! Seguro que esperabas alguna revelación especial, pero no. Con frecuencia pensamos que la felicidad depende de lo que tenemos, de nuestras posesiones, del éxito en la vida, de la fama. Quizá por eso amamos las cosas y usamos a las personas, cuando en realidad deberíamos usar las cosas y amar a las personas. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. Romanos 12:10. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la vida tiene muchas opciones. No tienes que escoger siempre la que parece mejor, sino la que te haga feliz. Candidman. Thank you.

aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. En Nueva York están a un voto de revelar el mayor secreto de Trump. Mientras el presidente Donald Trump se jacta de sus habilidades fiscales para haber evitado el pago de millones de dólares en impuestos, el Senado Estatal de Nueva York avanzó un proyecto de ley que permitiría al Congreso obtener las declaraciones de impuestos estatales del magnate. El proyecto de ley fue aprobado por una votación de 39-21. La medida ahora se dirige a la Asamblea Estatal. Por su parte, el gobernador demócrata Andrew Cuomo ha dicho que espera su aprobación, así como su firma para convertirlo en ley. La legislación autoriza al comisionado de impuestos y finanzas de Nueva York a proporcionar declaraciones estatales solicitadas por los presidentes de los comités de impuesto del Congreso. El proyecto de ley llega cuando los demócratas de la Cámara de Representantes y el gobierno de Trump están peleando por una solicitud de las declaraciones de impuestos federales de Trump. Los partidarios del proyecto de ley de Nueva York lo ven como una forma en que el Congreso puede ver la información fiscal de Trump, incluso cuando su gobierno ha negado la solicitud de los demócratas para las declaraciones de impuestos federales. Nueva York, mientras regresa el hogar del estado del presidente, tiene un papel especial y una responsabilidad para entrar en la brecha, dijo en Twitter el senador estatal Brad Holliman antes de la votación. Washington no ha podido actuar, tenemos la intención de liderar. Los republicanos en el Senado estatal criticaron el proyecto de ley, argumentando que equivaldría a una invasión de la privacidad de los contribuyentes. Criticaron el hecho de que, según la legislación, el Congreso podía solicitar las declaraciones de impuestos estatales de cualquiera, no solo las de Trump. Por su parte, en el Congreso, el presidente Richard Neal solicitó el mes pasado las declaraciones de impuestos personales y comerciales de Trump para el 2003 y hasta el 2018 de la IRS. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, rechazó el lunes la solicitud, diciendo que carece de un propósito legislativo legítimo. Y un estudiante latino dio su vida para salvar a otros cuando un tirador atacó en su salón de clase. Solo tenía 18 años, tenía su vida por delante, pero no dudó en saltar frente a un compañero de escuela que comenzó a disparar indiscriminadamente contra sus compañeros de clase. Fue el último acto de valentía de Kendrick Castillo, pero probablemente salvó las vidas de sus compañeros. No tienes que ser el héroe, le dijo su papá, John Castillo. Un día que hablaron del tema, reportó a la cadena NBC, pero su hijo ya le había advertido lo que sucedería si alguna vez se cruzaba con un sujeto armado que quisiera lastimar a sus amigos. Tú me educaste así, me educaste para ser buena persona, eso es lo que estoy haciendo, recuerda el padre que le respondió Kendrick. Nui Giasoli estaba en su clase de literatura inglesa de último grado cuando uno de los dos tiradores entró a su salón y la clase estaba viendo una película, La princesa novia, como parte de una lección sobre el género de la comedia. Era un día como otros en la Escuela de Ciencias e Ingenierías de STME, School Highland Ranch, en el suburbio de Denver, Colorado. Dos estudiantes armados, un hombre y una mujer, estaban por cambiar eso. El joven entró al salón, habló con la maestra, salió, entró a otro salón, regresó y cerró la puerta. Giasoli lo conocía ya de años, incluso creía que era una persona agradable, jamás imaginó lo que estaba a punto de hacer. Y bueno, también dijo Giasoli, lo siguiente que supe fue que estaba sacando un arma, luego nos dijo que no nos moviéramos y ahí fue cuando empezó el tiroteo. Ahí fue cuando Kendrick se le abalanzó y él le disparó, dándonos a todos tiempo suficiente para escondernos bajo los escritorios, ponernos a salvo o correr del cuarto para escapar. Al mismo tiempo, otros tres alumnos de la clase se abalanzaron sobre el estudiante armado. Mientras forcejaban con él, la clase pudo escapar y ponerse a salvo. Uno de los chicos que arriesgó su vida de esta forma tan heroica fue Brendan Bailey, quien estaba registrado en un programa juvenil del Cuerpo de Marinos del Octavo Distrito. El valor de Brendan y su compromiso para acabar rápidamente con este incidente trágico, poniendo en riesgo su propia seguridad, fue un acto admirable e inspirador, fue lo que dijo Octavio Distrito de Marinos, según recogió la cadena NBC. Y prófugo de Miami detenido en el metro de Nueva York, dijo: soy un asesino en serie desde niño. Nicholas Brent Gibson, delincuente sexual detenido en el metro de Nueva York como sospechoso de matar con una espada a su jefe anciano en Miami, dijo a la policía que es un asesino en serie y que cometió su primer homicidio cuando tenía 12 años. Se trata de un delincuente sexual convicto por crímenes previos, destacó New York Post. Debido a sus varios tatuajes en el rostro, no fue difícil reconocerlo como el prófugo buscado por el homicidio a mediados de abril de Eric Stocker, un anciano de 77 años hallado en estado de descomposición en su apartamento en Miami Beach. El New York arrestó a Gibson, de 32 años, también conocido como Brent Savage, el domingo en la plataforma del tren L en la estación First Avenue de Manhattan. Tras resistirse al arresto, admitió su participación en la muerte de Stoker y confesó haber cometido otros asesinatos en Florida, California y Georgia desde el año de 1999, cuando era un adolescente. Estamos evaluando la información que ha proporcionado, dijo en un comunicado el Departamento de Policía de Miami Beach. Trabajaremos con la policía en estos lugares en un intento por determinar la credibilidad de sus declaraciones. Las autoridades creen que Gibson había trabajado como asistente de salud para Stoker, cuyo cuerpo fue encontrado con heridas causadas por una espada. Previamente, Gibson fue condenado en Illinois por agresión sexual agravada en el 2000 y pasó los siguientes 7 años tras las rejas, según el diario Miami Herald. En el 2008 fue encerrado nuevamente por otros 4 años por tener relaciones sexuales con una menor de edad, según funcionarios de prisión estatal. Además del crimen de Stoker, Gibson también era buscado por violar la libertad condicional al no registrarse como delincuente sexual. Y uno de los sospechosos del tiroteo de Colorado es una niña. Uno de los sospechosos del tiroteo que dejó muerto a un joven y otros heridos en una escuela en los suburbios de Denver es menor de edad, fue lo que informó la policía el día de ayer. El comisario del condado de Douglas había informado inicialmente que había arrestado 2 jóvenes matriculados en la escuela STEM de la ciudad de Highland Ranch. Uno de ellos tenía 18 años y el otro era menor de edad. El comisario Tony Spurlock precisó en una conferencia de prensa por la mañana que en realidad el menor de edad era una niña y que su equipo la había confundido con un chico por su apariencia. También indicó que 3 de los 8 estudiantes con heridas de bala todavía estaban en cuidados intensivos en hospitales de la zona. Las autoridades revelaron el día de ayer la identidad de la víctima. Se trata de Kendrick Ray Castillo, una estudiante de 18 años que iba a graduarse en 3 días al finalizar el año escolar, según detallaron las autoridades. Y el FBI, 850 investigaciones abiertas de terrorismo nacional. El FBI tiene más de 850 investigaciones abiertas relacionadas con terrorismo nacional en todo el país y la amenaza sigue creciendo, informaron el día de ayer funcionarios de contraterrorismo. Funcionarios del FBI y de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional declararon ante un comité legislativo sobre el odio y la violencia que surge en el país. Advirtieron a los legisladores que no podían procesar a un supremacista blanco simplemente por su ideología o por un manifiesto público en internet, sino que debía haber intención de lastimar o acoso. Y de forma similar a los terroristas extranjeros, los terroristas nacionales se radicalizan rápidamente en internet con pocos obstáculos y sin necesidad de reunirse en persona. Hay mucho odio en internet, dijo Mike McGarity, el principal funcionario antiterrorista del FBI. Los extremistas violentos a lo largo y ancho del mundo tienen acceso a nuestras comunidades locales para centrarse y reclutar y propagar sus mensajes de odio a escala mundial, como vimos en el reciente ataque en Christchurch, Nueva Zelanda. Fue lo que dijo en referencia al ataque contra las mezquitas en los que murieron 51 personas, el cual fue perpetrado por un supremacista blanco y miembro de la derecha alternativa. Rifan 50.000 green cards y el frenesí colapsa la web del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las cartas están echadas para los extranjeros que aspiran a emigrar legalmente a Estados Unidos por el camino más fácil, la lotería de visas. Tras realizar un sorteo computarizado al azar, el Departamento de Estado estadounidense anunció que ya hizo la selección de los ganadores del programa de visas de diversidad de inmigrantes del año fiscal 2020. mediante el cual se otorgan 50,000 tarjetas de residente permanente o green cards. Los participantes de V2020 deben ir a la sección Entrance Status Checks de la página web del programa para confirmar si su inscripción fue seleccionada utilizando el número de confirmación que se les dio cuando presentaron sus papeles. Pero en estos momentos es difícil chequear porque la ola de usuarios que lo han hecho ha colapsado la página oficial del gobierno con los resultados, informó el Departamento del Estado. El volumen de solicitantes que intenta acceder a la página es actualmente muy alto y algunos solicitantes tienen dificultades para intentar verificar su estatus. Es posible que desee esperar para verificar su estatus más tarde, hoy o mañana, fue lo que indicó la autoridad diplomática en Twitter. Y en información deportiva, Chucky Lozano sí se perdería la Copa Oro. Quizá muchos minimizaron la lesión de Irving Lozano, pero el problema en la rodilla siempre es de cuidado y apenas van 2 semanas desde el golpe que lo hizo salir de la cancha en camilla. Entonces, por más que el técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, se aferre a su jugador estrella para jugar la Copa de Oro, lo cierto es que las probabilidades no están muy a favor del equipo azteca, pues en Holanda aseguran que aún quedan muchas semanas para que el futbolista se recupere, por lo que no estaría a punto para el torneo de verano. De acuerdo con información del reportero holandés Rick Elfrink del diario ED, el jugador no estaría en plena forma sino hasta dentro de 3 meses. El problema es que la Copa de Oro comienza a mediados de junio, es decir, el próximo mes. Es posible que el mexicano no vuelva a estar en plena forma en 12 semanas, aunque sigue siendo un pronóstico, se lee en la nota del periodista, quien no tiene buenos augurios de cara al torneo de la CONCACAF. La Copa de Oro comienza el 15 de junio, Lozano probablemente podrá entrenarse individualmente de nuevo, pero aún es demasiado pronto para las competiciones. Y Giovanni Dos Santos se lesiona y peligra para la Copa Oro. El seleccionado mexicano, perdón, es Jonathan, no Giovanni, el hermano. Jonathan Dos Santos tuvo que ser sustituido por lesión en el primer tiempo del encuentro en el que su club, Los Ángeles Galaxy, fue goleado por 3-1 por el Columbus Crew en actividad de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Dos Santos abandonó el terreno de juego con una lesión en la pierna izquierda con apenas 45 minutos de juego, lo que enciende la alerta de los equipos médicos del tricolor previo a la Copa Oro, pues el cantenero del FC Barcelona de España estaba siendo considerado por Gerardo Martino en las últimas convocatorias. Por su parte, Uriel Antuna, el otro futbolista mexicano que milita con el Galaxy, participó durante los 90 minutos al demostrar que se ha hecho de la confianza del timonel argentino Guillermo Barros Schelotto. Pese a este descalabro, Galaxy se mantiene en el segundo lugar de la conferencia oeste de la MLS con 22 puntos, mientras que Columbus se ubica cuarto del este con 16 unidades. El Columbus Crew salió de una mala racha a costa de un endeble Galaxy que sin Jonah en la media cancha perdió el control del encuentro y por ende el partido, pero con un buen margen de puntos para seguir a flote en su conferencia y a la espera de la recuperación de su mediocentro estelar. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Si te perdiste el programa el día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de Con el Pie Derecho. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sin sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo una información de tecnología y ciencia. Se podría decir que incluye las dos, aunque está clasificada como tecnología. Bueno, pues Lee Smolin, el científico que cuestiona las bases de la ciencia que estudia los fenómenos subatómicos, dijo lo siguiente: la mecánica cuántica es incorrecta porque está incompleta. Y bueno, pues la mecánica cuántica es una de las áreas más fascinantes de la ciencia moderna, pero también es muy misteriosa y desafía nuestro sentido común. El mundo cuántico describe los extraños fenómenos que ocurren a nivel subatómico, que muchas veces contradicen nuestra propia intuición y lo que aprendimos en clase de física en la escuela. Si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no entiendes la mecánica cuántica. Es lo que dice una frase popular que se le atribuye al premio Nobel de Física de Richard Feynman. Nuevamente se la repito, si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no entiendes la mecánica cuántica, ¿no? Como que le suena a otra frase muy, muy conocida también, pero no la voy a decir ahorita para que puedan mantener esta otra idea. Y es que puede ser tan enigmática que muchas personas, desde artistas hasta místicos y también charlatanes, se inspiran en conceptos cuánticos para hablar de la posibilidad de viajes en el tiempo, realidades paralelas y también curas milagrosas. Las universidades y los laboratorios más prestigiosos del mundo invierten tiempo y dinero en experimentos cuánticos y la tecnología del futuro se inspira en varios de sus hallazgos. Pero en medio de este entusiasmo hay un pequeño detalle que podría aguar la fiesta. Se trata de la mecánica cuántica, que quizás esté equivocada. Así lo sostiene el físico teórico Lee Smolin, profesor en el Perimeter Institute en Waterloo, en Canadá. De hecho, lo dice de manera tajante, dice: la mecánica cuántica es incorrecta. Le dice en entrevista telefónica a BBC Mundo: es una explicación incompleta de lo que está ocurriendo al interior de átomos y moléculas. Smolin es autor del libro La revolución inconclusa de Einstein, en busca de lo que yace más allá de lo cuántico. En él expone su posición crítica respecto al rumbo que ha tomado el estudio de esta área de la ciencia. Su libro parte de la idea de que Einstein se dio cuenta de que la física cuántica contradice la física newtoniana, y por eso entendió que había que lograr una teoría revolucionaria. Para Smolin, el problema de la mecánica cuántica es que está basada en conceptos y principios equivocados. Su crítica suena provocadora, pero para entenderla, pues debemos remitirnos a lo básico de la mecánica cuántica. Smalling acepta que la física cuántica está llena de misterios, pero su crítica está en la forma de abordar también esos enigmas. Uno de los abordajes a los fenómenos cuánticos declara que es imposible conocer de manera completa lo que ocurre a esa escala y que por lo tanto debemos conformarnos con tener una descripción permanentemente incompleta de la naturaleza, según explica Smalling. Es decir, resignarnos a tener simplemente probabilidades de lo que puede estar ocurriendo ahí. El otro abordaje al que Smalling llama realista es uno que acepta que la mecánica cuántica ofrece una descripción incompleta de la naturaleza, pero se esfuerza por llenar esos vacíos con una descripción detallada de lo que ocurre. Entonces son dos mundos en uno. La teoría cuántica se basa en dividir la realidad en dos. Y por un lado, pues este mundo clásico, que es el que todos percibimos a simple vista, lo que estás observando ahorita, donde funcionan todas las leyes del movimiento de Newton, que todos conocemos como la inercia o la acción-reacción, pero que al mismo tiempo, según esta teoría, a escalas subatómicas existe un mundo cuántico. Y este mundo cuántico juega bajo sus propias reglas y que no se pueden explicar con leyes del mundo clásico. Y bueno, pues esta división fue planteada por el físico danés Niels Bohr en 1927 y es parte fundamental de lo que se conoce como la interpretación de Schopenhauer. Smalling no le ve sentido a esa división de la realidad. Como Bohr dejó en claro, el límite que se separa el mundo cuántico y el mundo clásico es arbitrario y se puede dibujar de manera diferente en cada experimento dependiendo de las intenciones del observador, fue lo que dijo, y que pues podría fallar en algún momento, en algún punto. Pero bueno, está muy interesante, ¿no? Para todos los amantes de la física, es una teoría más. El objetivo de Smalling es lograr una teoría más completa. Dice que la mecánica cuántica es útil en ciertas situaciones y tiene cierto nivel de precisión, pero está basada en ideas completamente erradas y necesita ser reemplazada por una teoría más rigurosa que brinde una mejor explicación de lo que está ocurriendo a nivel atómico. Y para él, pues esta visión crítica no tiene nada que ver con criticar a sus colegas, simplemente es lo que debe hacer alguien que trabaje en la ciencia. Si tú consideras que el problema es que la teoría cuántica está incompleta, te sientes inspirado para hacer más ciencia y obviamente pues completarla. Con eso concluye. Y pues sí, es cierto, la verdad, opino igual que este científico, ¿no? Ya cuando hablas a nivel subatómico, pues yo pienso que uno trata de, obviamente, de darle significado a todo en este nivel tan pequeñísimo que no se puede percibir y que se tiene que analizar de otras maneras, pues es obvio que no va a ser algo concreto ni es algo que dices tú, es así, ya sabes, con esta fórmula así que puedes ver, que puedes producir, que puedes tener. Pues la verdad, pues requiere de muchos otros conocimientos que puede ser una ayuda a todo lo que se nos ha dado, obviamente, ¿no? Pero pues está difícil, ¿no? Está difícil de llegar a una conclusión. Pues estás hablando de fenómenos subatómicos. Entonces, pues así es la ciencia. ¿Qué dijo Janet? No sé qué dije, pero espero que ustedes sí pues hayan entendido, ¿no? Y bueno, con eso finalizamos esta información. Nos vamos directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

se encuentran en el pasado y al percibirlo sin ello, lo liberas. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente, y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está, y por lo tanto no has podido encontrarla. Aprende pues a buscarla donde está, y ella alboreará ante los ojos que ven. Tu pasado fue engendrado con ira, y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. Has dejado atrás los juicios y la condenación, y a no ser que los sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Contempla amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Toda curación reside en él, porque su continuidad es real. El presente se extiende a todos los aspectos de la filiación simultáneamente, permitiendo de este modo que todos puedan extenderse hasta los demás. El presente existe desde antes de que el tiempo diese comienzo y seguirá existiendo una vez que éste haya cesado. En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es intemporal, y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. Solo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna parte. El presente te muestra a tus hermanos bajo una luz que te uniría a ellos y te liberaría del pasado. ¿Usarías entonces el pasado contra ellos? Pues si lo haces, estarás eligiendo permanecer en una oscuridad que no existe y negándote a aceptar la luz que se te ofrece. Pues la luz de la visión perfecta se otorga libremente del mismo modo en que se recibe libremente, y solo se puede aceptar sin limitaciones de ninguna clase. En el presente, la única dimensión del tiempo que es inmóvil e inalterable y donde no queda ni rastro de lo que fuiste, contemplas a Cristo e invocas a sus testigos para que derramen su fulgor sobre ti por haberlos invocado. Esos testigos no negarán la verdad que mora en ti, porque la buscaste en ellos y allí la encontraste. El ahora es el momento de la salvación, pues en el ahora es cuando te liberas del tiempo. Extiéndele tu mano a todos tus hermanos e infúndelos con el toque de Cristo. En tu eterna unión con ellos reside tu continuidad, ininterrumpida porque la compartes plenamente. El inocente Hijo de Dios es únicamente luz. En él no hay oscuridad, pues goza de plenitud. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios, del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a mí. Cada voz es parte del himno redentor, el himno de alegría y agradecimiento por la luz al Creador de la luz, la santa luz que irradia desde el Hijo de Dios, da testimonio de que la luz que hay en él procede de su Padre. Irradia tu luz sobre tus hermanos en recuerdo de tu Creador, pues le recordarás a medida que invoques a los testigos de su creación. Los que cures darán testimonio de tu curación, pues en su plenitud verás la tuya propia. Y a medida que tus himnos de alabanza y de alegría se eleven hasta tu Creador, Él te dará las gracias mediante su inequívoca respuesta a tu llamada, pues es imposible que su Hijo le llame y no reciba respuesta. La llamada que te hace a ti es la misma que tú le haces a Él, y lo que te contesta en él es su paz. Criatura de la luz, ¿no sabes que la luz está en ti? Sin embargo, la encontrarás a través de sus testigos, pues al haberles dado luz, ellos te la devolverán. Cada hermano que contemples en la luz hará que seas más consciente de tu propia luz. El amor siempre conduce al amor. Los enfermos que imploran amor se sienten agradecidos por él y en su alegría resplandecen con santo agradecimiento. Y eso es lo que te ofrecen a ti, que les brindaste dicha. Son tus guías a la dicha, pues habiéndola recibido de ti, desean conservarla. Los has establecido como guías a la paz, pues has hecho que ésta se manifieste en ellos, y al verla, su belleza te llama a retornar a tu hogar. Hay una luz que este mundo no puede dar, mas tú puedes darla, tal como se te dio a ti. Y conforme la des, su resplandor te incitará a abandonar el mundo y a seguirla, pues esta luz te atraerá como nada en este mundo puede hacerlo. Y tú desecharías este mundo y encontrarás otro. Ese otro mundo resplandece con el amor que tú le has dado. En él todo te recordará a tu Padre y a su Hijo Santo. La luz es ilimitada y se extiende por todo ese mundo con serena dicha. Todos aquellos que trajiste contigo resplandecerán sobre ti, y tú resplandecerás sobre ellos con gratitud porque te trajeron hasta aquí. Tu luz se unirá a la suya, dando lugar a un poder tan irresistible que liberará de las tinieblas a los demás según tu mirada se pose sobre ellos. Despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor libremente como resultado del sereno reconocimiento de la verdad que éstas encierran. Tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz. Y la manera en que uno demuestra que está dispuesto es dando. Aquellos que aceptan tu amor están dispuestos a convertirse en los testigos del amor que tú les diste, y son ellos quienes te lo ofrecerán a ti. Cuando duermes estás solo y tu conciencia se limita a ti. Por eso es por lo que tienes pesadillas. Tus sueños son sueños de soledad porque tienes los ojos cerrados. No ves a tus hermanos y en la oscuridad no puedes ver la luz que les diste. Sin embargo, las leyes del amor no se suspenden porque tú estés dormido. Las has obedecido en todas tus pesadillas y no has dejado de dar, pues no estabas solo. Aún en tus sueños, Cristo te ha protegido, asegurándose de que el sueño real se encuentre allí para ti cuando despiertes. Él ha dado por ti en tu nombre y te ha dado los regalos que dio. El Hijo de Dios sigue siendo tan amoroso como su Padre. Al tener una relación de continuidad con su Padre, no tiene un pasado separado de él. Por eso, es por lo que jamás ha cesado de ser el testigo de su Padre ni el suyo propio. Aunque dormía, la visión de Cristo nunca lo abandonó. Y esa es la razón de que pueda convocar a los testigos que le muestren que él nunca estuvo dormido. Y con esto se termina este tema, cómo encontrar el presente. Como les decía, en el transcurso de esta repetición del libro de Un Curso de Milagros, recuerden que este curso lo terminamos en mayo del año pasado, la primera parte, ¿no? Continua. Y después volvimos a estar repasando y lo hemos clasificado en nuestros propios repasos. Y ya dijimos que estamos en el repaso número 3. Días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 258. Entonces, casi completamos 2 años con el libro de Un Curso de Milagros. Y pues en este tercer repaso de este mismo tema, 3 veces repasado, pues cada vez parece que lo escuchábamos por primera vez, ¿verdad? Porque hay frases, hay muchas palabras que nos hacen tanto sentido que podemos, valga la redundancia, sentir, ¿no? Sentir esa luz, sentir esa paz y sentir ese despertar, ¿no? Nos vuelve a aterrizar en el momento presente. nos vuelve a recordar que el pasado y el futuro pues no están alineados como nosotros le hemos dado la alineación, ¿no? Lo ponemos en una línea en el que atrás se encuentra el pasado, aquí se encuentra el presente y adelante se encuentra el futuro. Pero pues, ¿qué es lo que nos ocasiona el hacer esto constantemente en las personas, en nuestras experiencias, en nuestros pensamientos, en nuestros miedos? Pues nos hace perdernos del milagro del presente. Si tú ahorita estás viendo una persona, obviamente ya tienes mucho conocimiento de esa persona y puedes decir, esa persona se llama así, esa persona es de tal país, esa persona tiene estos gustos, etcétera, etcétera, y le estás poniendo un pasado en base a las experiencias que ya tuviste, ¿no? Y puedes imaginar, si tú le preguntas algo o le dices algo, puedes imaginar qué es lo que te contestaría, porque crees que ya lo conoces en base a las experiencias pasadas que tienes con esa persona, ¿verdad? Y así lo hacemos constantemente con todas las personas. Tal vez tengas riñas con alguien y puedes traer un pasado muy pesado en la persona y decir, esto es mala porque me hizo esto, y traerlo constantemente y pensar en un futuro en base a esas creencias pasadas. Entonces ven lo ilógico de lo que estamos haciendo constantemente y que nosotros lo creemos como algo muy lógico. Y de hecho ponemos esa palabra, ¿no? Pues es lógico que actúe así, y pues es lógico que sucediera esto. ¿Por qué? Porque estamos siempre viajando el pasado al futuro en base a cosas que no son reales. Hay que traer este momento presente en todo lo que está a nuestro alrededor. No le atribuyas ningún pasado a las personas que ahorita están a tu lado y que tal vez las conoces por muchos años. No le atribuyas nada. Velas como el único momento que hay ahorita, como lo único que tenemos. Y nos vamos a volver personas presentes de este momento presente. Hay muchas partes del libro, muchas partes que podríamos estar repasando constantemente, y pues vamos a repasar un pedacito nada más, en el que nos dice que el milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así te permite percibirlo como que ha renacido. ¿Por qué? Porque esos errores, esas cosas que tú le has puesto, todo lo que le hemos puesto a alguien, todos los juicios que hemos hecho, se encuentran en el pasado. Y si lo percibimos en este momento libre de su pasado, pues obviamente se van todo lo que le pusimos, todo lo que le atribuimos. Y entonces liberamos y nos liberamos de ese pasado. No hay que permitir que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, porque la verdad se encuentra solamente en el presente, y si la buscas ahí, ahí la encontrarás. Siempre la estamos buscando donde no es, por eso no la encontramos. Entonces hay que buscarla donde está. Y si la buscamos donde está, y ya sabemos dónde está, entonces vamos a liberarnos de todas esas cadenas, vamos a liberar a toda la gente del pasado que le hemos puesto, vamos a liberarnos de todos estos miedos que tenemos, porque pensamos que pueden suceder en base a algún pasado que no existe. Entonces, cuando tenemos un pasado, pues vamos a tener un pasado, una caja muy pesada, en el que se puede guardar ira. Y si se guardó ira, pues obviamente tiene una consecuencia, ¿no? En el que empiezas a atacar en el presente. Y si empiezas a atacar, vas a ser incapaz de ver la liberación de lo que el presente nos ofrece. Hay que dejar a un lado los juicios, las condenaciones, y no seguirlas arrastrando con nosotros, para que nos demos cuenta y para que podamos sentir esta liberación. En el presente está el milagro, está la luz, está la paz, está la dicha, está la tranquilidad que tanto uno busca. Entonces, a veces se nos olvida que la luz está en nosotros. Y cuando recordamos, cuando despertamos y reconocemos que la luz está en nosotros, lo podemos ver en todos nuestros testigos y ellos mismos lo pueden ver en nosotros. Entonces, esa es la única luz que Dios nos está pues recordando constantemente y nos dice: no hay oscuridad, goza de tu plenitud, goza de tu paz. Para ello, pues tenemos que exhortar a todos nuestros hermanos que perdonar. Perdonar todo lo que te has creído y que no era cierto. Y de esta manera podemos disfrutar del milagro de la vida, del milagro de tu existencia, de tu plenitud, de tu luz, de tu dicha. Y encontrarnos en este momento presente. Recuerden que el tiempo puede liberar, así como puede aprisionar, dependiendo de quién es la interpretación de este que eliges usar. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. Y con esto, pues nos vamos a ir rápidamente al ejercicio del día de hoy. Yo creo que va a haber más repasos de cómo encontrar el presente, ¿no? O por lo menos párrafos, porque es lo que realmente necesitamos constantemente, ¿no? Enfocarnos nada más en este momento, vivirlo, no preocuparte, no generar miedo ni angustia ni nada, simplemente vivir este momento, este instante presente, agradecido, en plenitud y en luz. Y bueno, ya me voy rápidamente con el repaso. Hoy nos toca la lección 144. Recuerden que en todo este repaso, que es el cuarto repaso, la primera parte del libro Un Curso en Milagros, en los ejercicios, recuerden que el libro está dividido en tres secciones. La primera son los apartados, la segunda son las lecciones y el tercero es el manual del maestro. Entonces, en la lección de hoy nos dice: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. En todo este cuarto repaso, la primera idea es la misma: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y las ideas a repasar son: no hay otro amor que el de Dios. No hay otro amor que el de Dios. Y en el mundo que veo, no hay nada que yo desee. En el mundo que veo, no hay nada que yo desee. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo, no hay nada que yo desee. Y con eso finalizamos el tema. Nos vamos a ir rápidamente a la reflexión del día. Recuerden repasar las lecciones, ponerlas en práctica cada hora y despejar tu mente. Si hay tres muchas cosas y no puedes practicarlo, para eso es la primera idea: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y con esta idea vas a despejar tu mente y posteriormente poder aplicar las 127 y las 128. No hay otro amor que el de Dios, y en el mundo que veo no hay nada que yo desee. Vámonos con la reflexión del día, que se titula Ser Feliz. Thank you.

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos y ya tenemos lista la recetita de salud. Es un remedio para subir el colesterol bueno, ya les había comentado, ¿verdad?, días anteriores. Está muy sencillo también este, por eso lo estoy dando rapidísimo. Y necesitan una porción de crema de cebada o de avena, si tienes avena en tu casa o cebada, nada más necesitas una porción de crema, o sea, hacerlo con lechita de soya o leche de almendra o de coco, o la que ustedes prefieran. Este remedio no solo ayuda a subir el colesterol bueno, sino que también te reduce significativamente el colesterol malo o el LDL, que es como le llaman. Entonces se recomienda que tomes una tacita, ya sea de avena o de cebada, diaria para combatir el colesterol malo y para aumentar el colesterol bueno en la sangre. Y bueno, con esto finalizo el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los invitamos a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Tienen una cita hoy a las 7, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Y si ustedes quieren volver a escuchar este programa, recuerden que la repetición está a las 2 del mediodía y la grabación el día de mañana. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.